Jambe lleva yema queca, te damos que yema venda mira. Lleva yema queca, te damos que yema. Y mi mango lleva yema queca, te damos que yema. Y vos aquí lleva yema queca, te damos que yema. Y vos lleno lleva yema queca, te damos que yema. Y vos mago lleva yema queca, te damos que yema. Y vos nombo lleva yema queca, te damos que yema. Y digo que lleva yema queca, te damos que yema. Canda lleva yema queca, te damos que yema. Y huevo lleva yema queca, te damos que yema. Y huevo pango lleva yema queca, te damos que yema. Y huevo nombo lleva yema queca, te damos que yema, venda, venda. Como canda me lleva yema queca, te damos que yema. Hijo bande lleva yema queca, te damos que yema. Yo chigue dembe lleva yema queca, te damos que yema. Hijo cuaña lleva yema queca, te damos que yema. Chigimo bana lleva yema queca, te damos que yema. Hijo ngombe lleva yema queca, te damos que yema. Chigimo cabue lleva yema queca, te damos que yema, venda, venda. Kumbuka njambe lleva yema queca, te damos que yema. Kijima ngondo lleva yema queca, te damos que yema. Kijomba lleva yema queca, te damos que yema. Kijindube lleva yema queca, te damos que yema. Kijikango lleva yema queca, te damos que yema. Kijinibede lleva yema queca, te damos que yema, venda, venda. Jambe lleva yema queca, te damos que yema. Jambe lleva yema queca, te damos que yema. Hijo muira lleva yema queca, te damos que yema. Hijo manje lleva yema queca, te damos que yema. Hijo congo lleva yema queca, te damos que yema. Hijo munana lleva yema queca, te damos que yema. Hijo macoco lleva yema queca, te damos que yema, venda, venda. Kumbuka njambe lleva yema queca, te damos que yema. Kumbuka njambe lleva yema queca, te damos que yema. Chivo pongo lleva yema queca, te damos que yema. Chivo dende lleva yema queca, te damos que yema. Chivo bamba lleva yema queca, te damos que yema. Chivo dengue lleva yema queca, te damos que yema. Chivo pambo lleva yema queca, te damos que yema, venda, venda. Jambe lleva yema queca, te damos que yema. Kumbuka njambe lleva yema queca, te damos que yema. Kumbungo lleva yema queca, te damos que yema. Chigire bamba lleva yema queca, te damos que yema. Chigigo dende lleva yema queca, te damos que yema. Chigigo yendo lleva yema queca, te damos que yema, venda, venda.